Mi nombre es Ezequiel Carrizo, soy de Fiambalá, Catamarca. Tengo 27 años, soy cineasta y comunicador social. El pasado 1 de octubre me encontraba realizando registro audiovisual en los actos de inauguración de obras públicas de la gobernadora Lucía Corpacci y la intendenta de Fiambalá, Roxana Paulón. Continuamente recibí hostigamiento por parte de la policía de civil y la policía con un uniforme. La policía de civil se niega a identificarse, como se puede ver en el video. Y la policía con uniforme toma foto de mi DNI con su celular personal. Y en ese momento decido retirarme del acto, porque veía que la cosa se estaba poniendo complicada. Ya no me dejaban pasar a ciertos lugares, tenía policías alrededor, entonces tomo la decisión de marcharme. Me marcho con mi móvil, voy a mi casa, agarro mi computadora para descargar el material y me dirijo a la plaza de Fiambalá para ir a lo de una amiga a descargar el material y charlar sobre lo sucedido. En ese momento estaciono el auto en la plaza, se estaciona un móvil policial atrás mío, se bajan cuatro oficiales, pregunto qué sucede y los cuatro se abalanzan sobre mí, me tiran al piso, me esposan y me llevan detenido, bajo el concepto que me niego a identificarme. Me tuvieron 15 horas detenido, incomunicado, sin derecho a abrigo, sin derecho a alimento.